Hola, mi nombre es Santiago Silva y este es un nuevo programa, el cual se llama Letras Enclaustradas, en el cual vamos a recomendar libros, vamos a hacer entrevistas a personas que nos hablen un poco acerca de los autores, que ellos les gustan, para que ellos nos recomienden libros muy buenos. Y la verdad es que este va a ser un espacio muy interesante, vamos a poder conocer más acerca de la lectura, acerca de, pues, de varios autores que van a ser interesantes. Y bueno, nada, espero que les guste este nuevo programa. Y bueno, voy a empezar presentándome un poco, puesto que yo creo que muchos me conocen y otros no. Bueno, yo soy Santiago, como lo dije al principio, yo estudio la carrera de comunicación y nuevos medios. Y la verdad, un tema que siempre me ha gustado desde niño es el fútbol. El fútbol es un espectáculo, por así decirlo, que a mí me gusta mucho. Es un deporte muy, muy interesante, muy bonito. Para mí, la verdad es que es el mejor deporte del mundo. No quiero demeritar a los demás deportes, pero la verdad es que el fútbol es un deporte sumamente muy, muy interesante, puesto que hay que recordar que cada 4 años se hacen los mundiales y cuando pasa esto, la gente se interesa. La gente que no le gusta el fútbol se empieza a interesar por el mundial. Entonces es un deporte que a todos les gusta en algún momento y que todos hemos visto, puesto que todos tenemos un familiar que es seguidor de un equipo de fútbol o que la verdad ellos tienen amigos que la verdad les gusta este deporte. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hoy quiero recomendar un libro que la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo me considero una persona que sí le gusta muchísimo el fútbol, pero a mí me interesa más conocer qué es lo que ha hecho el fútbol en la sociedad, ¿no? En la sociedad, en la política, en la cultura, ¿no? Entonces es algo que la verdad yo vengo trabajando o vengo leyendo mucho acerca de esto. Es impresionante cómo el fútbol ha estado inmiscuido en muchos gobiernos, como lo fue Adolfo Hitler, como lo fue Stalin, estados totalitarios completamente, como futbolistas han estado en contra o a favor de revoluciones sociales, como es el caso de Paolo Scolini, un jugador italiano que él se ha dicho que es completamente socialista. Él lo que hace es que jugaba y cuando salía al campo, salía con la mano arriba, con el puño arriba, perdón, salía y empezaba a jugar, pero nunca olvidaba sus ideales que eran completamente izquierdistas. Y la verdad es que, bueno, para no tener más rodeos, hoy quiero recomendar este libro que se llama Fútbol contra el enemigo. La editorial es Contra. Contra es una editorial que es española. Fútbol contra el enemigo, de Simon Cooper. Es un libro sumamente interesante, sumamente impresionante, cómo Cooper logra viajar alrededor del mundo buscando estos secretos acerca del fútbol. Hay secretos que mucha gente no conoce y la verdad es que, por ejemplo, cuando nosotros prendemos el televisor o vemos las noticias, nunca dicen, no, pues es que siempre dicen, no, la selección mexicana o la selección argentina le ganó a Inglaterra 3-1. Y los goles fueron de este jugador, fueron de este, y la tarjeta roja la sacó el árbitro y esto, ¿no? Entonces la verdad es que eso también es importante, pero también es importante saber todo lo que ha pasado entre Argentina e Inglaterra, por un ejemplo. Hay que recordar que cuando fue la guerra de las Malvinas, Argentina e Inglaterra estaban peleadas completamente. Entonces cuando Argentina logra derrotar a Inglaterra en el Estadio Azteca, en el Mundial del 86 en México, pues la verdad es que para los futbolistas como Diego Armando Maradona, como otros, como Ruggeri, fue no solamente ganar adentro del campo de batalla, sino también mandarle un mensaje a los ingleses mediante el fútbol en que no eran ellos completamente reyes del mundo. Entonces la verdad es que este libro nos dice muchas cosas muy interesantes. Quiero leerles un poco lo que dice. El fútbol no solo es el deporte más popular del mundo, como lo dijo Bill Shankly, el mítico entrenador del Liverpool. El fútbol no es una cuestión de vida o muerte, es mucho más importante que eso. Y no le faltaba razón. Durante años ha fragmentado guerras, ha alimentado revoluciones e incluso ha contribuido a mantener a dictadores en el poder. Por algo se le conoce como el deporte rey. Bueno, Simon Cooper viajó a 22 países, de Argentina a Camerún, de Ucrania a Bosnia, de Brasil a Sudáfrica, de Alemania a España, para investigar la poderosa influencia que el fútbol ejerce en la política, en la cultura y en la sociedad. El resultado a medio camino entre un libro de viajes y un ensayo sociopolítico es un fascinante y divertido relato de las completas tramas ocultas de ambición y poder, de pasiones individuales y naciones de la historia y, cómo no, de la belleza del deporte más hermoso del mundo. La verdad es que este libro yo lo compré hace 4 años, cuando empezaba yo a ver el fútbol de manera diferente. Este libro, la verdad es que me ha abierto muchísimo los ojos. Es un libro muy, pero muy interesante. Y bueno, vamos a leer un poco acerca del autor. Simon Cooper nació en Uganda en 1969. Se crió en Londres, en Estados Unidos, en Suecia y Jamaica. Realizó sus estudios universitarios en Oxford, Harvard y en Berlín. Además de Fútbol contra el Enemigo, él escribió Ajax the Dutch, The War Football in Europe During the Second World War, y The Football Man en 2011. También es coautor junto con Stefan Szymanski de Soccer Comics, y como periodista ha escrito en The Observer, The Guardian, The Financial Times, y en 2007 obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán. En 2011 fue galardonado con el premio al mejor comentarista cultural británico de los Editorial Intelligence Comments Awards por sus escritos en Financial Times. Simon Cooper actualmente reside en París, donde vive con su mujer y sus 3 hijos. Este libro, la verdad es que yo lo encontré buscando, pues eso, o sea, un libro que me hablara acerca del fútbol, política, porque mucha gente dice, es que tú no puedes mezclar fútbol, política y religión, puesto que vas a salir muy mal librado, y no. En este libro se puede ver cómo el fútbol está ligado en todo esto, cómo el fútbol es mucho más que una religión para muchas personas. Que tú le vayas a un equipo de fútbol en muchos países, como en México, como en Argentina, como en Inglaterra, como en esos países, como en Chile, totalmente, como el fútbol es visto, es percibido, porque pues muchos ideales, igual Brasil tuvo, no sé, en los años 70 lo que se le denomina como la democracia corintiana, en el que Sócrates, un jugador, no Sócrates el griego, Sócrates, así se llamaba un jugador de fútbol que lamentablemente murió, él lo que hace es que el gobierno decía a la gente, ¿saben qué? No voten por ese cierto o cual partido, como siempre se ha visto en decisiones políticas, y él lo que hace es que, por ejemplo, su equipo, en ese entonces era patrocinado por Coca-Cola, él quita las letras de Coca-Cola atrás del reverso de la playera, y con las letras de Coca-Cola pone, este mes vota. Entonces, todos los integrantes del equipo salen, que es el Corinthians, que se le conoce como la democracia corintiana, salen y al campo de juego con esa leyenda, el día 7 vota en el reverso. Entonces fue algo que, la verdad, él utilizó el fútbol como el medio para llevar este mensaje. Entonces la verdad es que este libro es muy, muy interesante, tiene 367 páginas, es un libro grande, es un libro grueso, es un libro que la verdad habla mucho del fútbol alrededor del mundo, como bien lo dije. Hay 2 capítulos que la verdad a mí me impresionaron mucho. Uno es el segundo, en el que habla de una persona que era aficionada de un equipo de fútbol en Berlín, pero él vivía, supongamos, en un lado, y cuando pasó todo el muro de Berlín, el muro atravesó el barrio donde él vivía, y su equipo quedó al otro lado de la ciudad. Entonces imagínate que tú le vas a un equipo de México, le vas a, no sé, al América, pasa el muro, ponen un muro, y por cierto tiempo tú ya no puedes ir al estadio, ya no puedes alentar a tu club. Entonces lo que hace Simon Cooper es que cuando viaja a Alemania se reúne con esta persona y le empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le hiciste para saber acerca de tu equipo? Y él decía, no, ¿sabes qué? Yo me tenía que acercar al muro, poner mi oído y escuchar lo que se escuchaba, porque todavía yo alcanzaba a escuchar los gritos de la gente. Entonces yo podía escuchar lo que ellos gritaban. Entonces cuando marcaban gol, pues obviamente yo celebraba, pero cuando no escuchaba nada era porque o ya le habían metido gol o porque se habían empatado 0-0. Entonces, la verdad es que es un libro sumamente interesante, y la verdad es que, por ejemplo, esta persona dijo que no supo acerca de su club durante casi 30 años. Entonces, muchísimo tiempo él estuvo incomunicado, no supo las noticias, no supo lo que pasaba alrededor del equipo, no supo qué jugadores llegaban, qué jugadores iban. Entonces, la verdad es que es un buen libro. Y pasando al otro capítulo que también me gustó muchísimo, es cuando habla acerca del Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev es un equipo de Ucrania, pero ellos alrededor de los años 80 ya empezaron a utilizar recursos tecnológicos en el fútbol. Ellos les decían a los jugadores que se pusieran unos aparatos en el cuerpo con los que ellos podían ver qué jugador podía llegar o cuál era su rendimiento, cuál era que se esperaba del jugador, si podía correr mucho, si podía correr poco, qué es lo que corría, qué es lo que no corría, en qué lugares del campo estaba. Entonces eso para los años 80 era muy innovador. Ahorita en el fútbol mundial ya se utiliza, pero hay que recordar que en los años 80 pues, no se contaba con esta infraestructura tecnológica. Entonces, por ejemplo, el Dinamo de Kiev fue el pionero, ¿no? El pionero en utilizar estos aparatos electrónicos. Y, por ejemplo, algo más que se dice del Dinamo de Kiev, bueno, todos los equipos que se denominan Dinamo en todo el mundo, en todo el mundo hay muchísimos equipos que reciben Dinamo, Dinamo de Moscú, Dinamo de Kiev, Dinamo, no sé, en Estados Unidos también, es porque estos equipos fueron hechos en las guerras mundiales. Entonces, por ejemplo, cuando escuchemos, es que es el Dinamo de Kiev, es porque este equipo fue hecho en guerras mundiales. Entonces, por eso los policías le decían el Dinamo. Entonces, el Dinamo de Kiev es un equipo que, por ejemplo, de igual manera lo que se dice es que ellos hicieron que Ucrania floreciera mediante el fútbol, mediante todo esto. Se dice que ellos tenían guardados lingotes de oro sumamente impresionantes en terrenos aledaños al club. Entonces ellos cuando llegaba un presidente ganaba más el Dinamo de Kiev, un futbolista, ganaba más un futbolista que un presidente. Entonces, porque el Dinamo de Kiev es un equipo que siempre ha tenido muchísimo dinero, siempre ha tenido, al parecer sus años de más gloria fueron los 80s y 90s. Es un equipo que la verdad siempre ha dado de qué hablar en Europa. Entonces, este capítulo que se llama Los Amos de Ucrania, porque la verdad es que ellos fueron un antes y un después en la historia ucraniana, habla sumamente de eso, de lo que el fútbol puede hacer en un país, ¿no? Cómo el fútbol puede sobreponerse a un presidente, cómo el fútbol puede ser más importante que un presidente. Entonces, la verdad es que este libro es muy muy importante. O sea, la verdad es que ti, querido espectador, si no te interesa mucho el fútbol, puesto que dices, es que el fútbol es un deporte que nada más, juegan 11 contra 11, juegan pateando un balón, o juegan ahí peleándose. No, también hay muchas cosas alrededor del fútbol que lamentablemente no se conocen, los patrocinios, los derechos de transmisión, la historia. Por ejemplo, también este libro relata la historia de cómo fue el Mundial de Argentina. Hay que recordar que se hace durante un golpe de Estado y lo que hacen es que ellos y lo que hacen las autoridades políticas en Argentina es que dicen, ¿saben qué? Aquí va a haber un golpe de Estado. Bueno, la gente no la está pasando bien, la gente se está manifestando por todo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traerle fútbol. Entonces lo que hacen es que traen el mundial a Argentina y lo que hacen es que pues se ponen a jugar ahí y obviamente en televisión no salían las escenas donde la gente estaba protestando, sino que ellos pasaban las imágenes donde la gente estaba en el campo de fútbol, estaban en un estadio, estaban ahí. Entonces la verdad es que, por ejemplo, cuando Argentina sale campeona en su propio mundial, es un mensaje que ellos le llevan a la gente, ¿no? ¿Saben qué? Argentina ganó y hay que estar todos felices porque Argentina ganó. Ustedes olvídense de los conflictos sociales y políticos que tenemos y vamos a salir porque la Argentina ganó, la selección mayor ganó el mundial, el primer mundial. Entonces vamos a salir a las calles a estar felices. Es lo que hizo el Mundial Argentina. Y la verdad es que fue un Mundial muy bueno, dicen los que lo vieron, que fue muy muy importante, muy interesante. Y sí, pero y mucho se dice que, por ejemplo, cuando Argentina salió al campo de batalla, fue la primera vez que en un estadio de fútbol se tiran papeles blancos, por ejemplo, las personas, los organizadores del partido, le pusieron en todos los asientos papelitos blancos a la gente para que ellos cuando saliera el equipo los echaran al campo. Entonces se oía en las tribunas del estadio, muchachos, tiren los papelitos. Entonces tiraban los papelitos y así se veía cómo los jugadores salían al campo y mientras ellos eran bañados por papelitos, ¿no? Que la verdad, eso fue un arma que utilizaron para decir, ¿saben qué? Aquí no hay nada, no hay ningún conflicto social ni político. Aquí la verdad es que está el fútbol, todos estamos bien, todos estamos tranquilos. Entonces eso es lo que Simón Cooper nos trata de decir en este muy, pero muy buen libro, que la verdad, un ensayo sociopolítico, futbolero, en el que la verdad se aprenden muchas cosas. Se dice, pues sí, o sea, se dice mucho de la selección de Brasil, de jugadores importantes, se habla del Liverpool, que Liverpool es un equipo que siempre ha estado, bueno, su gente siempre se ha dicho que es gente de clase trabajadora, de gente de clase obrera, nunca han escondido eso, nunca se han avergonzado de quiénes son, nunca han estado en ideales que no sean esos. Entonces la verdad es que es muy importante conocer también cómo ellos cantan en Never Walk Alone, nunca caminará solo, para su club. ¿Qué es lo que Liverpool lo hace un equipo sumamente importante de Europa? Es eso, que la gente de Liverpool es completamente de izquierdas, completamente radical. Ellos nunca han dejado solo ese equipo. Entonces, por ejemplo, Bill Shankly, como aquí lo dicen bien, el entrenador de Liverpool, fue un entrenador sumamente importante para la historia de Liverpool, puesto que él fue el que inició todo esto para que la gente cambiara de chip, cambiara de opinión. Entonces él lo que hizo a partir del fútbol fue que convenció a la gente que estuvieran con los movimientos izquierdistas. Entonces actualmente la afición de Liverpool es una afición que siempre ha estado ahí, siempre ha contribuido para que su equipo gane. Hay que recordar que ellos son los actuales campeones de la Copa de Europa. Entonces la verdad es que este libro es muy, muy importante. Es la tercera edición de Fútbol contra el Enemigo de Simon Cooper. Y bueno, por ejemplo, muchos sitios que se dedican a evaluar libros como es The Guardian y varios más dicen que es un libro, es elegido como el mejor libro de fútbol por la revista Four for Two, y también fue ganador del William Hill Sports Book of the Year. Es un libro formidable, muy bien escrito, fascinante en su exploración a medida que la acción cambia de continente a continente. La verdad es que, por ejemplo, igual muchos dicen, si te gusta el fútbol, léelo. Y si no te gusta, pues también lo puedes leer, porque vas a aprender muchísimas cosas acerca de este deporte, que no nada más es jugar 11 contra 11, es mucho más que eso, como dice Bill Shankly. La verdad es que actualmente se puede encontrar en Gandhi por un costo de 409 pesos, sí, no es nada barato, la verdad es que no es nada barato, la verdad es que es un libro, pero vale muchísimo, pero muchísimo la pena. Es uno de los mejores libros que he leído, si no es que el mejor en cuanto a fútbol, claro. La verdad es que es un libro muy completo, la verdad es que sí, no les va a dejar con las dudas del por qué el fútbol es lo que es, ¿no? Porque es un libro formidable, es un libro fascinante. Sí, no está caro, pero la verdad es que vale muchísimo, pero muchísimo la pena. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Y yo quisiera, para finalizar, que ustedes también me digan qué libros les gustaría que tocáramos en este nuevo programa. ¿Qué libros les gustaría de qué libros les gustaría que habláramos, para que ustedes me den el libro y yo trato de conseguirlo, trato de leer alguna reseña y trato de hablar acerca de él y del autor, como lo hablamos en esta sección, en este nuevo programa? La verdad es que yo estoy muy, muy encantado de estar por aquí, puesto que la verdad es que a mí me gusta mucho leer acerca de diferentes cosas. Sí, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho leer de fútbol, pero también me gusta mucho leer de, no sé, de temas de ambientales, temas de comunicación. Ahí tengo unos libros de comunicación muy, muy interesantes que la verdad he adquirido, y la verdad es que a muy bajo costo, ¿no? Digo, la comparación de Fútbol contra el Enemigo, otros otros libros me han salido más baratos, pero también son muy buenos. Entonces, para variar, que la gente me dijera, ¿sabes qué? Ahora toca este autor, toca esto. Y sirve que muchos, que es como una retroalimentación. Ustedes también, yo también crezco mi bagaje por los libros. Y ustedes también se interesan en otros autores que a lo mejor no conocían, en unos autores nuevos, o a lo mejor otros que sabían que no existían, ¿no? Porque muchas veces no sabíamos que existe tal o cual autor y que ha hecho varios libros interesantes. Entonces, la verdad es que, para no siempre hablar de libros de fútbol, porque la verdad es que yo tengo varios y muy interesantes, y a mí me gustaría que me dijeran otros libros de política, de historia, de... Pues sí, de no sé, de arte, de algo que a ustedes les guste, de derecho. La verdad es que yo estoy muy, muy abierto a todas las posibilidades que existan para aprender buenas cosas, para aprender. Pueden que sean novelas, obviamente, claro que sí. Entonces, pues nada, ¿no? Esta fue una nueva edición de Letras Enclaustradas, y espero que les haya gustado este libro que les recomendé, que se llama Fútbol contra el Enemigo, de Simon Cooper, y la editorial es Contra. Y bueno, como les dije, lo pueden encontrar en Gandhi por un costo de 409 pesos. Lamentablemente no está en electrónico, pero lo pueden comprar haciendo un buen ahorro. Bueno, mi nombre fue Santiago Silva y esto fue Letras Enclaustradas, Radio C. Escuchar más para ignorar a menos. Muchas gracias.